¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Estalla Silencio. Son las 5 y 7 minutos, ¿sí? Hoy me encuentro solo, es un programa típico porque se está realizando el Encuentro Nacional de Mujeres y por ende las mujeres que estaban en este programa, Agostina, nuestra operadora, Macarena, nuestra compañera, y Romina, también la otra compañera, se fueron hacia Paraná, ¿sí? Que se está realizando la 25ª o el 25º Encuentro de Nacional de Mujeres. Hoy nos está operando, nos está haciendo un favor muy grande el señor Fernando, así que vamos a comentar un poquito de qué se trata este encuentro en Paraná. Para eso tenemos una comunicación telefónica con una de nuestras compañeras que está en vivo y en directo desde allá. Hola Macarena, ¿me escuchás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Vos y toda la audiencia de Estalla Silencio, saludos para todos. ¿Cómo anda? ¿Cómo está el día por ahí? Acá está todo muy lleno de mujeres. Lleno de mujeres. Y el señor Leonardo Smerling, me parece. Sí, sí. Trabajaba, se prevenía que iba a haber mujeres. No sé por qué, pero está lleno de mujeres por acá. Está lleno de mujeres. Un encuentro digno de un Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Sí, un Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, bueno, y por eso... Claro, exactamente. Pero por ahí, pero es un encuentro, de, o sea, no solo de mujeres, sino también de otro tipo de diversidades, digamos, o sea, comunidades gay y esas cosas. Sí, en realidad no, se decía que esta vez iban a estar invitadas a la comunidad trans y todas esas cuestiones, pero parece que no se resolvió. Sí, bueno, Macarena, comentame un poquito qué está pasando a tu alrededor, dónde estás, cómo es esto de... estar en un encuentro nacional. Comentanos vos desde tu experiencia ahí viviendo. Mira, estamos en Paraná, provincia de Entre Ríos, después de unas horas de viaje, no tantas, por suerte esta vez no fue tan lejos para nosotras que vamos de Buenos Aires. Ajá. Pero sí, por ejemplo, hay gente de Bariloche, de Jujuy, de todos lados. Ajá. ¿Sí? Sí, y... y hay particularmente muchísima cantidad de mujeres. Hay gente que se está esperando en Santa Fe. Nos contaba que hay gente que se está esperando a 50 kilómetros en otros pueblos, porque acá, en mi pueblo Crespo, acá me avisan, porque colapsaron los hoteles, los hospedajes que había previsto desde las organizaciones. Se hablaba de que había vecinos que ofrecían sus piezas para que queden algunas mujeres, pero igualmente no alcanzó, se superó la expectativa, por suerte. Por suerte, bueno, sí, más vale, por suerte que se superó esa expectativa, digamos que... Paraná, la intendencia, digamos, ¿se preparó para recibirlas o esto fue una iniciativa nomás de un colectivo de mujeres que lograron organizar todo? Ni idea de eso, ¿no? Mira, no se percibe si oficialmente estaba organizado. Evidentemente sí, porque hay una organización. Sí, se ve que nos esperaban grupos, sobre todo de oposición, porque ahora, por ejemplo, estamos viendo la ciudad empapelada o con unos carteles. Ajá. En contra de la consigna de siempre, que es el aborto legal, seguro y gratuito. Sí, sí. Que es una de las consignas que tiene el encuentro. Sí, bueno... Ahora mismo estoy viendo la cara de un nenito diciendo necesito tu ayuda, no me mates. Bueno, esas... Ajá, bueno, o sea, hay una... hay un comité de bienvenida paralelo, digamos, al... Exacto, a ustedes. Exacto, eso pasa siempre, en todos los encuentros. En todos los encuentros, o sea que esto no es nada nuevo. Sí, es porque... Es una novedad, y aparte se sabe que hay confrontación con este tema, se sabe que hay... gente de esa postura que se mete a los talleres para confrontar, para evitar que sea un debate genuino, que se lleguen a conclusiones constructivas. O sea, se tiran debates que llevan a la nada para evitar llegar a algún punto en común. Digamos como que esto habla, o sea, habla bien del encuentro en el hecho de que está abierto para que cualquiera pueda participar, ¿no? No es algo cerrado, porque totalmente, digamos... que incluso para coordinar. Recién participamos de un taller donde quien iba a coordinar se decidió en el momento y, o sea, no hay una bajada de línea sobre el cine que hablar o no. Ajá. Eso perdura, digamos que es el tinte de todos los encuentros. Vos sabés que en una de las noticias que estamos leyendo acerca de los argumentos de por qué se está eligiendo Entre Ríos como, en este caso Paraná, como lugar de encuentro, dice que está quinta en el país en materia de feticidios, o sea, muerte de feto, sí, donde todos los días hay denuncias de violencia sexual y de género que son silenciadas o ignoradas, o sea, como que el fundamento de por qué hoy está el encuentro es... tiene una de las matices en esto, ¿no? De los fetos que no llegan a... Claro, abrir el espacio al debate sobre esas cuestiones que se ve que acá pegan. Exactamente. Y Macarena, comentame un poco acerca de la organización, porque se ve que esto va a durar de el 9 al 11 de octubre, ¿no? Sí, Sí, exactamente. Hoy había que ayer solamente por la tarde, porque a la mañana estuvo la apertura con todas las compañeras, y mañana hay que hacer por la mañana, por la tarde se cierran con las ideas principales que se sacó, y finalmente se hace la marcha, que es la parte como más emotiva. Y decime, es como... estaríamos cerrando. Es como si fuese un circuito integrado, ¿no? Ahí en la ciudad, digamos, los talleres se dictan en distintas partes o están todos concentrados. Generalmente en lugares públicos, como escuelas, universidades. También se para en escuelas, universidades o en sedes gremiales. Todos los enlaces previstos están funcionando, digamos, como eso que. Eso está funcionando, no hubo ningún tipo de problema, no hubo ninguna confrontación así fuerte todavía. Igual eso todavía está en pañales, ¿sabes? Claro, bueno, eso, los talleres ya empezaron hace, o todavía sí, se están desarrollando. Dentro, cuando cierran los talleres va a haber una movilización con el tema del aborto, así por ahí sí. Tenemos algo más que contar en tal caso el próximo programa. ¿Y cómo viene la convocatoria a la gente de las chicas de Moreno? Sí, acá estamos, resistiendo. Resistiendo, y está, hace frío, ¿cómo está el tiempo ahí? No. Se escucha una ventisca, me parece. Subtropical. Están en musculosa, está para estar tirado al lado del río, ¿no? Sí, está muy bien a la ribera y bueno, pero les llamaremos a la nochecita. A la nochecita, bueno, ya tienen una agenda, ¿no? De salida también, digamos. Claro, hay que combinar. Hay que militancia con diversión, que eso también es militancia. Sí, está bien, más vale. Hay que ser, la militancia es alegría, así que bueno, escúchame Macarena y digamos estos grupos específicamente, ¿no? Que están opuestos, porque también hace poco, bueno, no por nada, un cura párroco salió a hablar antes de que se realice el encuentro, o sea que ya había organizado las filas para recibirlas, ¿no? Estos grupos, digamos, en estos momentos se están embanderando bajo alguna consigna o tienen algún distintivo en especial, como que ustedes sepan. Mira, quiénes son no los que se... Eso. Yo creo que eso lo vamos a percibir en el momento que se haga la convocatoria por lo del aborto legal. Ajá. Ahí vamos a ver si realmente hay una organización a nivel oposición y tienen alguna propuesta. Todavía no se ve. Las únicas sí, hay posiciones encontradas sobre todos los temas. Sí. Eso se percibe, pero... Las únicas fichas... Pero a nivel organizado, digamos. Digamos que las únicas fichas que ellos ponen en este Encuentro Nacional de Mujeres es sobre el aborto. No habría otros temas en donde ellos estarían... Sí, siempre están esas cosas de lo tradicional, de que si la mujer es madre o no es madre. Siempre está esa discusión. Por eso es el encuentro. Digamos, al caso, bueno. Para desmitificar estas cuestiones. Digamos, hay diversidad, muchas provincias, mucha militancia social, muchos partidos políticos. Sí, hay de todo. Hay muchas mujeres independientes de distintas partes del país, hay mucha gente de acá de Entre Ríos, y sí, hay mucha gente de como por ejemplo Pan y Rosa, gente de la Organización de Trabajadoras Desocupadas de Jujuy, hay mujeres de Bariloche, muchas de las de... Este año hay mucha distinción con remeras. Ajá. Por ahí grupos de mujeres vestidas de lila, y ya sabes que son un grupo, vestidas de rosa, y sabes que son otro grupo, pero también hay mujeres independientes. Ajá, mira vos, en el caso tuyo. Y pero tampoco hay un discurso a nivel corporativo, no es que todas las que tienen remera rosa opinan lo mismo, digo... Es una distinción por el lugar de que vienen y nada más. Claro, como colectivo, digamos, tal cual. Que decimos nosotros somos. Bueno, y escúchame Macarena, y ahí a tu alrededor vos, ¿en qué parte estás en este momento? ¿En qué parte de qué estás? Ahora estoy interrumpiendo un taller para hablar con vos. Ah, mira vos. Así que vamos cortándose. No, pero está entretenida la charla. ¿Taller sobre qué estás vos ahora participando? Estamos en un taller sobre identidad del cual Romy te quiere hablar, así que... ¿mejor? Bueno, después salí. ¿La tenés al lado tuyo? Sí, pero después te va a llamar. ¿Y me va a retar? Porque le hice interrumpir el taller. No puede dejar de retarte, Sergio. Qué bueno, eso es amistad. Siempre, es como una madre, Romina. Siempre me está diciendo, Sergio, no te... Mira, no le digas eso porque estamos crispados con el tema. Ah, no, sí, perdón, tienen razón. Claro, se me chispoteó, dijo el chavo. Bueno, sí. Escuchame, bueno, entonces, en resumidas cuentas, en los aspectos organizativos venimos bien, la convocatoria es masiva, sí, sin problema. Mucha gente, el día se presta. El día está espectacular. ¿Cómo viene el tema Los talleres están dando al aire libre, estaba previsto que sean en aulas cerradas, y como está tan lindo el día, se están haciendo en patios, al aire libre. Están como quieren. Sí, realmente y mejor. No podemos quejar. Esperemos que siga así y que no pase nada. Buenísimo, Macarena. Entonces, vamos a una próxima salida con Romy, la llamamos.

Muy bien, volvemos a Estalla Silencio, 17:22 horas. Y esta cortina está anunciando claramente que este es un pequeño bloque de noticias. El programa hoy va a estar planificado con noticias y con salidas al aire del Encuentro Nacional de Mujeres. Así que vamos a las noticias del día, de la semana, ¿no? Mejor dicho, ¿sí? Esta noticia es levantada de Tiempo Argentino, del lunes 4 del 10, ¿sí? En donde editan un manual con información sobre aborto farmacológico, ¿sí? Este manual posee 140 páginas y a partir del lunes este que pasó puede bajarse gratis de internet, ¿sí? Fue presentado por el colectivo de lesbianas y feministas por la legalización del aborto y lleva el nombre, o sea, es conocido con el nombre de Todo lo que querés saber sobre cómo hacerte un aborto con pastillas. Este manual, ¿sí?, es producto de un año de trabajo, ¿sí?, con información recaudada de dos fuentes. Una proviene de la línea Aborto tu decisión, ¿sí? Esta línea es el 1566-64-7070, ¿sí? Una de las fuentes con las cuales se hizo este manual es esa, ¿sí? Que asesora, esta línea asesora sobre el aborto con pastillas. Y la otra fuente proviene de trabajos científicos que son del Ministerio de Salud de la Nación, de la Organización Mundial de la Salud, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. El objetivo que se plantea en este manual es desmonopolizar el conocimiento acerca del tema. Sí, este manual se encuentra disponible en la red o en las páginas, si las quieren buscar. Una de ellas es Insurrecta y Punto, el otro es Cabos en la Red, FM La Tribu, ¿sí?, Editorial El Colectivo, Red Nosotras en el Mundo y AMARC, ¿sí?, AMARC Argentina. ¿Sí? Esta es una de las noticias, bastante buena, como para que quien quiera acercarse a esta información lo pueda hacer en esos links que acabamos de mandarles. Otra noticia, que también es del diario Tiempo Argentino, ¿sí?, en este caso del 6 del 10, ¿sí?, antiabortistas arman una red nacional para no perder la guerra, dice, ¿sí? El objetivo es derribar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? La iniciativa tiene como referentes a Cynthia Houghton, a Liliana Negre de Alonso y a miembros del Opus Dei, entre otros, ¿sí? El modelo a seguir de esta nueva red es de la Asociación Española HATSE, ¿sí? Hacete Oír, perdón, de España, de tendencia ultraconservadora y una de las principales activistas por la vuelta de la penalización en la península donde el aborto es legal. Es decir, lograr tal, así se está comentando, ¿no?, Cynthia Houghton comenta, dice, lograr tal como comentó la legisladora, una movida que pueda convocar marchas con millones de personas en la calle y penetre en partidos políticos, medios de comunicación, asociaciones. Ahora que el proyecto de la campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito espera su tratamiento en la Comisión de Legislación Penal de Diputados este mes, o sea que ya entró en la Cámara de Diputados el aborto legal y gratuito en los servicios públicos, ¿sí? Ya empezaron a formar filas para poder defenderse. Ya perdieron una batalla que es la del matrimonio igualitario, ¿sí?, la extensión de derechos para todos y todas en el caso del matrimonio. Y ahora, bueno, no quieren perder esta batalla, se están agrupando en un partido político que va a llevar un color naranja, dicen la noticia. Así que otra de las noticias que proviene de internacional, ¿sí?, Estados Unidos en este caso. En Estados Unidos una investigación niega las supuestas secuelas psicológicas post-aborto, ¿sí? Jocelyn Warren, investigadora del Departamento de Salud Pública del Estado de Oregon, dijo que las mujeres jóvenes que participaron de los ensayos y que han tenido un aborto no estaban más deprimidas ni sufrían niveles más bajos de autoestima que sus congéneres que decidieron seguir la gestación. Ya en el 2008, la Academia Americana de Psicología constataba que no se habían encontrado evidencias de que el aborto, ¿sí?, inducido causaba problemas de salud mental en las mujeres. Este estudio está publicado en una revista que es de perspectiva de la sexualidad y la reproducción, ¿sí? Como para desmitificar un poco el hecho de que se dice de que, bueno, que uno de los argumentos en contra del aborto es que las mujeres después van a pasar por una depresión posaborto, de que tendrían que evitar esa situación. Sin embargo, cuando un aborto es decidido y no obligado, digamos, ¿sí?, se está demostrando científicamente de que no tiene ninguna consecuencia para la salud de la persona psíquica, ¿sí? Así que es una noticia que hay que tener en cuenta a la hora de los debates, porque es como bien dije, es un argumento que se esgrime habitualmente por la gente, por los antiabortistas, ¿sí? Otra más información sobre esta gente de los de los antiabortistas que se están por formar en un grupo para poder hacer presión o lobby en la Cámara de Diputados, ¿sí? La otra cara de este grupo es de Argentinos por se llama la otra cara de Argentinos por los Chicos es Gastón Bruno, ¿sí? Esta es otra de las asociaciones, Argentinos por los Chicos, vicepresidente de la Alianza Cristiana de Iglesias e Instituciones Cristianas Evangélicas de la República Argentina. Durante la votación en el Senado de la Ley de Matrimonio Igualitario, ¿sí? Aciera organizó junto con la Federación Confraternidad Evangelista Pentecostal una cruzada que incluía llamados presionando a legisladores y a medios de comunicación, ¿sí? Sobre todo en las provincias, spot radiales y enorme movilización en el Congreso. Para ellos, estas organizaciones armaron un equipo de asesores internacionales con la jefa de prensa de la Iglesia Evangélica de Colombia, ¿sí? Donde se logró que una ley similar no prospere, y una comisión de finanzas con tesoreros que se dedicaron a recibir, tal como indica en su sitio web, todo tipo de ofrendas, dinero, donación de alquileres, de micro, impresión, de afiches, espacio para solicitud de los medios. O sea, cómo se están organizando esta gente pro-abortista, antiabortista, ¿sí? Como para empezar a hacer lobby en el Senado. Sí, bueno, si querés comunicarte con la radio, sí, al programa Estalla Silencio, podés hacerlo al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o podés hacerlo al mail de la radio del programa, sí, estallasilencio@fmmoreno.com, sí, y ahí podrás mandarnos tu mensaje, decirnos si te gusta el programa, mandar alguna información sobre o proponer algún tema sobre lo que quieras charlar. Nosotros ahora nos vamos a una tandita y ya volvemos. Mañana de sol bajo por el ascensor, calle con árbol es, chica pasa con temor, no tengas miedo, no me peleé por mi trabajo. Las lentes son para el sol y para la gente que me da asco. No vayas a la escuela porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Tomates podridos por las calles del abasto, podridos por el sol que quiebra las calles del abasto. Hombre sentado ahí con su botella de recero, los bares tristes vacíos ya por la clausura del abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Parada Carlos Gardel es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar

Sí, estoy en la Escuela Moreno, en Corriente y Avenida Moreno. En este momento es un taller de identidades. Ajá. Que está llevándose a cabo, ahora va a finalizar a las 6, comenzó a las 6 de la tarde. Donde se debatieron importantes cosas, hubo polémicas acerca de algunos puntos esenciales, y el cual va a dar por finalizada su desarrollo el día de mañana, con una conclusión en las cuales se van a leer el día lunes de cada taller en lo que se dialogó. Ajá. Pero básicamente me interesaba comentarle a los oyentes, antes de empezar a contar qué es lo que debatimos puntualmente en el taller de identidades, mujeres, identidades, de que hay muchos talleres de diferentes características. ¿Cómo cuáles? Y tengo acá por ahí el volantito para compartir de qué talleres estamos hablando. Dale, por ejemplo, a ver. Tenemos el que participamos nosotras, que es mujeres, identidad, después tenemos mujeres y feministas, uh-huh. Mujeres y sexualidad. Mujeres y lesbianismo, mujeres y actividades lésbicas, mujeres y familias, mujeres y estrategias de familias, anticonceptivos, abortos, estrategias al aborto legal, uh-huh. Mujeres y salud mental, derechos sexuales y reproductivos, mujeres y salud, mujeres y adicciones, mujeres y la lucha contra la droga, mujeres y desocupación, mujeres y organizaciones sindicales, uh-huh. Mujeres y acceso a la tierra, mujeres y trabajo sexual, mujeres y trata de personas, uh-huh. Mujeres y empresas históricas recuperadas, mujeres y cárceles, mujeres y estudios de género, mujeres adultas mayores, mujeres y ciencias y tecnología, mujeres y religión, mujeres y deuda externa, mujeres y crisis internacional, mujeres y pueblos originarios. Uh-huh. Bueno, en realidad te leí así al sur un par de los talleres que hay. Me parece interesante compartirlo porque este año hay como una variedad mucho más extensa que en otros años, que tiene que ver con la demanda que hubo en otros encuentros por parte de las mujeres que participaron. Sí. Por ejemplo, este año se puntualiza en mujeres y discapacidad, que era uno de los talleres que antes no estaba, que no existía, ajá. O mujeres y deuda externa. Que bueno, tiene que ver con la necesidad que tuvieron en algún momento las mujeres que participaron de otros encuentros y que hoy deciden ponerlo en juego, ¿sí? O sea, y debatirlo un poco. O sea que año tras año en estos encuentros se va a ir enriqueciendo aún más la propuesta al abrir un abanico amplio, ¿no? De temáticas, sí, en los talleres. Tal cual. Y lo vemos enriquecerse en el sentido de que cada vez somos diferentes mujeres las que participamos. Ajá. Porque lo que me llamaba la atención, por ejemplo, del taller que yo participo, es que son mujeres que participan por primera vez. Ah, mira vos. Por ejemplo, mujeres de identidad se tuvo que dividir en tres grupos. Pero esos tres grupos, ajá, tienen aproximadamente entre 50 y 60, 70 personas en las que participan. O sea que mujeres de identidad, que iba a ser solo un grupo, se dividió en tres y cada grupo tiene entre 70 y 80 personas en cada uno. O sea que ahí muestra la variedad y la diversidad que existe cada año tras año que se lleva adelante el encuentro. O sea, estamos hablando de dimensiones de número grandísimas de convocatoria. Sí, como te contó Macarena hoy en la primera salida telefónica, está desbordado para nada, en todo sentido. Todos los lugares están colapsados porque, uh-huh, bueno, por suerte fue masiva la convocatoria, en las cuales se tuvo que distribuir a mujeres por otros lugares de la provincia porque no alcanzó el lugar, más allá de la solidaridad de los vecinos y de las organizaciones que se movieron para conseguir los lugares. Fue grandísima la convocatoria, así que bueno, te digo, en el caso yo estoy participando, se tuvo que dividir en tres por la cantidad de mujeres que éramos. Uh-huh. Y, digamos, están en diferentes partes de la ciudad los talleres, ¿no? Sí, yo estoy cerca de la Costanera, que quedará a unas 8 o 9 cuadras del centro de Paraná. Salís del taller y a la Costanera, ¿no? Queda más o menos cerca, ¿viste? El colectivo, caminando, vinimos nosotras. Ajá. Así que, por suerte, como es chiquito en ese sentido, uh-huh, las escuelas quedan cerca, más allá de que sea una punta a la otra, así que te podés mover a pie, podés movilizarte con colectivo y que se gastan los diferentes talleres, porque le contamos a la gente que los talleres se desarrollan en distintos lugares de la capital. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se van a llevar a cabo en escuelas, en sedes, en sociedades de fomento, en polideportivos, que sean amablemente los lugares para que se lleven a cabo los talleres, y que, bueno, las escuelas no quedan de un lado a la otra, sino que, de acuerdo a la temática que se va a tratar, se dividen en cada escuela. Por ejemplo, yo estoy en la escuela 10, que sí. Se habla de mujeres y identidad. Ajá. Y mujeres y discapacidad, por ejemplo. Ah, ¿y vos ya pudiste participar adentro del taller o saliste por la comunicación o y se hizo algo ya? El taller empezó a partir de las 3 de la tarde, está por finalizar, finaliza a las 3 de la tarde, en el cual básicamente ya está reuniéndose la idea, a pesar de que mañana se termina de cocinar un poco todo, pero bueno, básicamente se discutió puntualmente, cuando hablamos de mujeres. Lo primero que se discutió fue la identidad. ¿Se construye socialmente o la identidad es individualmente de cada uno? Ajá. Somos sujetos que lo construimos como hombres y mujeres a lo largo de que pasa el tiempo, la historia, nuestras instituciones, nuestra vida. Ajá. O si biológicamente lo tenemos incorporado. Esa fue como una forma de definir un poco qué es la identidad, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que entendemos por identidad? Y después de los malotes sociales, de los estereotipos de mujeres que hay en la sociedad, o lo que se espera que la mujer sea en la sociedad actual, pero básicamente el punto más polémico y el que se llevó más tiempo del taller fue maternidad, opción o obligación, tu obligación sería, ¿no? Esto que tiene que ver con la identidad, esto si la mujer es sinónimo de madre. Claro, si la identidad lo construye a partir de la maternidad o no, digamos. Tal cual. Eso es algo que nosotros venimos discutiendo en Estalla muchísimas veces. Sí. Es más, tenemos un avance en Estalla que nos da pie que la maternidad no es una obligación, sino una opción. Claro. O por lo menos debería serlo así. Y bueno, se discutió mucho porque a pesar de que fue un encuentro de mujeres, en donde uno tiene muchas expectativas de encontrar mujeres de que, bueno, coincidamos no 100%, pero que tengamos ideas pares, qué sé yo, no sé, que podamos coincidir la mayoría de ellas, esto no pasa así, no solo por una oposición grande que es la Iglesia, sino también porque tiene que ver con la cuestión ideológica que cada uno tiene, la formación institucional, la concepción de vida que cada uno tiene, los mandatos familiares. Entonces, dentro de estos talleres se arman polémicas importantes, y una de ellas fue lo de la maternidad, porque había mujeres que consideraban que es innato de la mujer ser madre. Claro. Y esto no tiene que ver con una cuestión de que los hombres piensan que las mujeres somos y estamos hechas para ser madres, sino que las mujeres muchas veces también piensan y consideran que la maternidad es una obligación de la mujer y que biológicamente estamos hechas para ello. Uh-huh. y que así lo tenemos que llevar a cabo a lo largo de nuestras vidas. Uh-huh. Y bueno, y ahí se arma todo el mes porque, bueno, hay algunas que no pensamos así. Sí. Y que pensamos que estamos muchas veces atravesadas por un montón de cuestiones que hacen que nuestras vidas se condicionen en lo absoluto. Sí. Y que muchas veces no tenemos la posibilidad de elegir, sino que nuestros mandatos sociales, los mandatos sociales que atraviesan a la mujer, son muy grandes y que muchas veces, no solo por nuestra condición social, sino por nuestra cuestión económica, no podemos elegir si queremos o no ser madres. Ajá. Así que bueno, eso fue uno de los temas bastante importante. Una polémica terrible. Se arman polémicas. Y escúchame, ¿y cómo al interior del taller, digamos, hay una moderadora, hay una mesa en donde todo para levantar la mano, cómo es meto asamblea, cómo es que se utiliza, cómo dialogan todo esto que vos me estás comentando? Bueno, generalmente siempre casi todos los encuentros hay una coordinadora, porque como te contaba que los talleres son muy numerosos, a pesar de que se dividieron, todas en algún momento cuando queremos hablar, queremos tomar la palabra rápidamente, y eso a veces representa un conflicto, porque no nos escuchamos, porque tapamos a otra compañera que quiere menos de 3 horas, porque quiere contestarle a la otra, ¿se entiende? Entonces el rol de la coordinadora es tratar de anotar en un papel, a medida que vas levantando la mano, tu nombre, y te pone una lista, la oradora, ¿viste? Y va saliendo, y a medida que te toca el turno vas charlando. Eso en algún punto está bueno porque agiliza lo que tiene que ver con la coordinación, pero bueno, en otro punto tiene sus aspectos negativos porque capaz que tienes que esperar media hora que te toque tu turno y para ver lo que quieres decir ya está descontextualizado, como que ya no tiene sentido. Entonces como que, pero bueno, eso tiene que ver con la masividad del encuentro y que somos muchas y que cada una quiere su momento para decir lo que piensa, lo que siente. Y bueno, y hay que esperar y tener paciencia, ¿no? Para poder decir lo que pensás. Claro, pero digamos que las voces se escuchan todas con ese... Sí, eso está fuera de discusión. Uh-huh. Lo que está bueno viene. Lo que yo puedo esperar hoy, sí, detenidamente, es que hay una pluralidad de ideas, una diversidad muy grande. Uh-huh. Sin embargo, está el respeto ante todo. ¿Sí? No pensamos todas iguales, uh-huh, por nuestras cuestiones que nos atraviesan personalmente, pero ante todo el respeto. El respeto a la hora de hablar, aunque no pensemos lo mismo, y el respeto a la opinión. La... ¿Sí? Porque por más que no pensemos lo mismo, compartimos un espacio y cada una tiene que ser respetada, uh-huh, en el momento que le toca. Yo lo que quería resaltar por ahí en esta comunicación telefónica, que es algo que voy a reivindicar cada vez que dejo los encuentros de mujeres, lo importante que son los encuentros de mujeres. Sí, eso. Porque pareciera que no tiene importancia o que venimos a hablar una vez al año con un par de mujeres, pero que nos damos cuenta cada vez que venimos y nos encontramos con un montón de mujeres que vienen de un montón de lados y con un montón de realidades distintas, de que hay cuestiones para hablar entre nosotras, porque tenemos todavía y estamos atravesadas por una cultura que nos sigue diciendo qué hacer, qué decir, y que muchas veces somos nosotras mismas las que reproducimos esos mandatos. Y sí, que está bueno que los discutamos entre nosotros y lo charlemos, porque no está todo tan claro como pareciera en los encuentros de mujeres, sino que a veces en esos encuentros nos damos cuenta lo necesario que es hablar sobre las cosas que nos pasan y las cosas que nos atraviesan a nosotros. Uh-huh. Digamos como que el ambiente, o sea, puede expresar opiniones totalmente divergentes, pero es un ambiente sano, digamos, de respeto, como vos bien dijiste. No hay peleas, sino que se intercambian fundamentos, ¿no? No hay un vacío, bueno, no está vaciado de contenido la... En el momento que yo estoy ahora acá, sí, hay mucho respeto. No sé si en todos los lugares se desarrolló así. Uh-huh. Yo supongo que sí. Hay temas más polémicos que otros. Por ejemplo, en el taller del aborto, históricamente, se han armado bastantes conflictos, pero que, bueno, porque conocemos que son irrumpidos por mujeres de la iglesia, sí, con un discurso muy adoctrinado, y que, bueno, que eso despierta amores y pasiones, uh-huh, y que muchas veces se termina con ese respeto. Pero, bueno, lógicamente, porque tiene otra intencionalidad el encuentro de esas mujeres, ¿entendés? Entonces, digo, se supone que sí, que respetan de todo, pero bueno, no sé si en todos los casos eso pasa. Bueno, Romy, vamos a ir cerrando, ya nos quedan 10 minutos de programa. Y vos sabés que, como para descomprimir un poco, ¿no?, esto, acá con el operador tenemos una duda. Fernando se ofreció y está, ajá, operando, ¿sí? ¿Qué hace Leonardo Smerlin en el encuentro de Nacional de Mujeres? Mirá, yo no quiero tener una respuesta muy machista, pero algunos dirían, vine a buscar minitas. ¡Minitas! Mira, lo encontramos para que me diera el teléfono para poder comunicarme con ustedes y lo encontramos todo lleno de pasto. ¿Lleno de pasto? ¿Qué? De pasto en su cuerpo, porque el tipo estaba con unas compañeras... Haciéndose el hippie, ¿no? Ahí tirando una plaza. Es un groso. Sí. Con las compañeras... Y un paño ahí tirando la plaza, bueno. Ah, mirá vos, y acá trabaja para Movistar, mirá vos. Cuando lo veas ahí alrededor de mujeres, desenmascaralo totalmente, ¿sí? Que no las engañes. Bueno, ahora lo voy a encontrar porque nos vamos a juntar por la marcha por el aborto. Ajá. Bueno, nada, es que un saludo para todos los que están ahí, haciéndonos el aguante. A Fernando, gracias por estar ahí esperando. Y bueno, y un besito para Fede y para Emma, si me están escuchando, que los extraño mucho. Bueno, Romy, nos estamos viendo, entonces, una próxima salida. Y yo le mandé un mensaje a Macarena, Fíjate, decirle que mire el celular. Bueno, saludito. Bueno, Romy, nos vemos. Vamos a un temita. Vale, chau, chau. Chau, chau. Al tierno y fácil, inútilmente pobre, vos sos igual a nadie, inesperadamente torpe, integrante sabio sin saber de la especie que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida, viajero de otros mundos donde hermanos, prisionero del hambre, tu historia es algo tan raro. Si hasta la risa se me mezcla con pena de mirarte, vos sos la obra de arte, animal tierno y fácil. fácil de amar, sos un animal que nací y muere en la soledad. ¿Cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Te encuentro entre las sombras, la vida sigue y no te nombra. Tu calle y tu miseria, un poco de lo que te queda. Tierno y fácil, el joven del viejo planeta, sin saberlo siquiera giras como una veleta. Miles de años te esperaron por la salud del tiempo. Te ves como un pescado buscando su casa en el viento. Es que sos un animal perdido en la pregunta final, duda total, sos un animal, un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar, sos un animal, que nace y muere en la soledad. ¿Cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Bueno, volvemos al aire, 17:55 minutos, ¿sí? Vamos a repasar y desarrollar un poco más de noticias que se vinieron dando en la semana. Una que está relacionada íntimamente con los derechos reproductivos, ¿sí? También levantada el diario Página 12 del martes 5 del 10, ¿sí? El premio Nobel de Medicina fue para Robert Edwards. Robert Edwards es el creador de la fertilización asistida, ¿sí? El reconocimiento fue otorgado 32 años después del nacimiento de la primera beba de probeta. La fertilización in vitro permitió el tratamiento de infertilidad que afecta a una gran proporción de la humanidad, y estos son los fundamentos por los cuales se le dio el premio Nobel de Medicina. Según datos, hay 4 millones de niños y niñas, ¿sí?, que nacieron bajo esta técnica, y en los países que están en vías de desarrollo y desarrollados, más del 30% de los nacimientos son por fecundación asistida. En el mismo diario, pero en el suplemento a las 12, ¿sí?, salió una noticia que habla sobre una nueva ley y unas nuevas trampas, dice. En la provincia de Buenos Aires avanzó un proyecto de ley para garantizar el acceso a los servicios públicos, obras sociales y prepagas a los carísimos tratamientos de fertilización asistida. Sin embargo, el texto de la norma excluye a las mujeres solas y a las lesbianas, ya que solo se benefician parejas hetero con problemas para procrear, y recién después de un año de intentarlo por vía sexual. En el marco este de la entrega del premio Nobel, 32 años después, en Buenos Aires, entró en las cámaras de senador de Buenos Aires, ¿sí? Entró el proyecto, pero bueno, el problema con el proyecto de Buenos Aires es que las lesbianas o la mujer sola que por ahí quiera ser madre, ¿no? O en el caso de las lesbianas, poder formar una familia, digamos que tienen un problema, que está patologizada la situación de la ley, porque si vos sos infértil, ¿sí?, significa que, si este proyecto progresa, significa que podés acceder a un tratamiento público y no vas a estar afuera de él. Pero en el caso de las lesbianas y la madre soltera que por ahí no quiere formar pareja, ¿sí?, digamos, no pueden hacerlo por más que sean fértil, porque la ley se basa en una patologización que es la infertilidad, ¿sí? Otro de las noticias que se vienen suscitando en el día, ¿sí? Una triste, obviamente, que los medios de comunicaciones aún no entiendo cómo pueden seguir llamando crimen pasional, ¿sí? En sus portadas a estos asesinatos de mujeres, ¿sí? Una trampa de celos y obsesión detrás del crimen de la profesora. Estamos hablando de, bueno, su anterior novio la mató porque no soportaba que ella tuviera otra relación. Estamos hablando del asesinato de Noelia Delic, ¿sí? Todo el círculo parecía cerrarse alrededor del novio de Noelia Delic, 22 años tenía esta profesora de lengua, que fue asesinada de 12 cuchillazos en su casa de Villa Domínico. Pero Ezequiel, de 24, un estudiante de sistemas y teatro, no presentaba en su cuerpo ningún signo de pelea y Noelia la había matado con odio, con una furia casi visceral. El círculo entonces volvió a expandirse, a buscar nuevos sospechosos. De a poco, la investigación se orientó hacia Lucas, de 22 años, remisero, exnovio de la chica con quien había roto el año pasado. El joven, en pareja con una chica embarazada de 6 meses, fue llevado a la comisaría Cuarta Avellaneda para declarar, y poco después de la medianoche, y tal como adelantó el diario de donde nosotros estamos levantando la nota, que es Clarín, en su segunda edición de ayer confesó el crimen y quedó preso. Para entonces, en una casa velatoria que está justo frente a la comisaría, familiares y amigos daban el último adiós a Noelia. Esta noticia, que fue el día de ayer, ¿sí? Yo viendo la cobertura de los medios, todos aducían de que eran, o mejor dicho, daban a entender que era un crimen pasional por los celos del ex novio que no soportaba, después de un año de relación, un año ya habían hecho que cortaban, no soportó que estuviera con otra persona, ¿no? Bueno, este siempre cerco de la propiedad privada de los hombres, y a veces la mujer también, como la obsesión con el otro, ¿no? Y la poca libertad que hay en las parejas, pero bueno, ese es otro tema que en algún momento hablaremos. A nosotros se nos va acabando el tiempo, nos quedaron algunas informaciones, como son la semana en octubre. Durante esta semana se estuvo realizando toda la campaña de cáncer de mama, ¿sí? En donde estuvieron iluminados de rosa diferentes monumentos de la Argentina, así que para tomar conciencia sobre el tratamiento del cáncer de mama también, ¿sí? Y bueno, nosotros ya nos vamos a ir despidiendo, son las 18 horas. Esto fue una nueva emisión de Estalla Silencio. Quiero agradecer a Fernando, que nos operó en el día de hoy. Gracias, Fer. Y nosotros nos vamos despidiendo. Será hasta el sábado que viene. Muchas gracias a todos y a todas. Mira el tiempo como casi sin querer mueve la trenza que anoche ahogaba tu pelo. Necesito muele, mi amor. Mira el tiempo como casi sin querer me cruje. Ya siento casi otoño en mi pecho. Firme se libre de sentirme bella en el y en ella y de cantar flamenco con todo mi respeto para quien entienda, porque yo no entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, yo canto lo que pienso pa' empujar mi vida. Que me miren y no me vean, ya no tengo miedo, miedo de despertarme y que no estés cerca. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, 'cause the world lives inside of me. Yo creo en mí y en mí.